Cristo nos da alegría al convertir el agua en vino. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Cristo, al convertir el agua en vino en la boda de Caná, nos da la idea clara de que el cristianismo es tan alegría. Y no es el drama continuo del catolicismo y protestantismo, etc., que se autotitulan cristianos. Estas organizaciones hacen mucho teatro. Sería divertido sería divertido su actuación en un drama en la historia. ¿Cómo son las guerras organizadas y apoyadas por ellos? La Inquisición, etcétera. Pero sigamos con el teatro. Amigos mandamases, jefazos, curas, sacristanes, beatas, beatos, católicos y protestantes, hacer teatro a medias. Pero no dramaticéis nada. No asistéis a la gente con el fin del mundo, diciendo muerte eterna y demás castigos de Dios, etcétera. No hagáis vuestra ceremonia, ritos, etcétera, escenas teatrales. Que todo esto cuesta dinero que pagan los dormidos, o sea, vuestros seguidores. Y no hace falta que pongáis vuestra carga tan seria. Al presentaros a la gente con vuestros vestidos de colores, títulos de jerarquía, papas, cardenales, obispos, canónigos, curas, pastores, bíblicos, ministros de vuestras organizaciones, etc. Poned la cara negra, seguid haciendo teatro cómico, o sea, bebed vino sin pasarlo, pero con alegría. Pero mientras sigáis sin trabajar, poseyendo riquezas materiales, mientras estéis apoyando al salvaje capitalismo, haciendo explotaciones, guerras, etcétera, vuestro teatro será siempre un drama. Amigos, trabajad para comer. Poneros el traje o vestidos de trabajar. Escoged el título de albañil, de zapatero, sepulturero, barrendero, carpintero, etcétera. Y vuestro teatro será alegre, honrado, sano, pacífico, natural, etc. Será producido por beber el sano vino que nos da Cristo. Ánimo, salud. Que el vino de Cristo es alegre y sano, nos da salud. Y esto de Santo Padre, Eminencia, Padre, tal o cual, reverendo, reverenda, etc., no lo admitáis en vuestras actuaciones teatrales. Sed más cómicos en vuestro hablar. Y por favor, no pidáis dinero a nadie. Que esto afea más la escena teatral vuestra. Trabajad, amigos. Trabajad, que esto es sano. Por ejemplo, Teresa de Jesús, Francisco de Asís, etc., tenían alegría en su corazón. Pero al creerse conveniente, se les convirtió el buen vino en vinagre. Lo mismo que pasa a un obrero zapatero inglés, que trabajando predicaba a Cristo, pero se dejó vencer por los ricos. Y se creó la sociedad de los cuatro. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos alegremente a todos los pobres del mundo. Procurad no tener muchos hijos. No aumentéis el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Y bebed vino puro de ti. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Apartaos de toda clase de militarismo, partidos políticos, etc. En una palabra, no bebáis el sucio vinagre del bestial capitalismo. militar y religiosa. Y todos los católicos y protestantes, ricos y pobres, buscad a Cristo. Bebed su vino alegremente, emborrachados de Cristo, y no del brutal egoísmo del dinero. Ánimo, familia, y vosotros, curas católicos y protestantes, trabajad para comer, no pongáis esta cara de funeral, y alegraos con nosotros, la iglesia pobre. Así sea. Yo pienso que he visto un mensaje de cierta manera, es lo que hablamos esta mañana, que hay esa mayor de la dignidad del trabajador, del obrero. Bajo todos estos títulos y nombres, han intentado e intentan todavía tirar por los suelos la dignidad del obrero. De que, bueno, tú, trabajador, es el perdedor y nosotros somos los mejores. Y claro, y es triste, es muy triste porque si hay algo que tiene el ser humano y debe conservar durante toda su vida, es ser digno como persona, ¿no? Como trabajador. Y esto hoy en día no se ve por ninguna parte. Hay gente que trabaja, pero no da una dignidad de sentirse trabajador de cara a los sitios que está realizando. No trabaja porque tiene que justificar el jornal y bueno, y lo que se dice el sistema, estar metido ahí en el rollo y trabajo y si puedo hacer ahora esta vez para comprarme más cosas y tal, pero de cara a la dignidad de sentirse útil a los demás, esto no entera por ningún lado. De esta manera no está. No pongáis cara de funeral. Creo que cambiando un poco el cuerpo de Cristo por whisky de 40 grados, el vino, me ayudaría un poco. Yo creo que el mensaje quiere apuntar un poco en el sentido de la verdad os hará libres, lo de la verdad os hará también alegres. Es que es imposible no estar alegre si estás en la verdad. Claro que cada uno tendrá su verdad, eso es más complicado. Los curas en las iglesias nunca ponen tan alegre, yo no he visto nunca reírse uno en el púlpito ni mucho. Por lo tanto, llevan una solemnidad, una actitud de mentira encubierta. Ahora bien, los políticos sí que se ríen mucho y también están totalmente en la más grande de las falsedades y de la farsa y del teatro. La verdad esta que es una alegría, que debería ser una alegría parecida a algo interior, sin necesidad de reír físicamente, pero sí una actitud optimista con una alegría interior. Creo que es esto lo que el mensaje quiere decir. Bueno, pues hoy, no sé si ha sido hoy o ayer, en el periódico vi que van a nombrar, bueno, obispo mañana, creo, en la catedral ya, de Toma Mallorca, Jesús, ¿cómo se llama? El padre de la Murga. Muy bien. Bueno, uno de las cosas que más me ha llamado la atención es que se ha presentado como defensor de los pobres. Y bueno, ya ha venido y claro, y el notición es Jesús Murga, pues Murgui, pues defensor, obispo defensor de los pobres. Y en cierta manera, pues, claro, también va encaminado a la dignidad, ¿no? ¿Hasta qué punto te sientes digno de poder sentirte defensor de los pobres en el puesto donde estás? Bueno, pues sobre todo lo va a demostrar muy bien mañana en la presentación de esto. ¿Sabes qué pasa? Los defensores de los pobres, hay un problema con ellos. Ellos nunca son pobres. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Che Guevara, Lenin eran defensores de los pobres. ¿Verdad? Eran intelectuales que vivían de bla bla bla y del de la política. Y que Guevara matando soldaditos por ahí. Entonces, tantos y tantos defensores de los pobres. Sí, pero lo de Che a mí me llamó mucho la atención en su biografía porque era médico. Y yo esto no lo entendía. ¿Cómo voy a matar siendo médico? Estaba estudiando médico. No, era médico. Era médico. Pero mataba. Pero mataba. Pero Gandhi también era un señorito. Gandhi era un señorito que había estudiado en la metrópolis de la clase alta. Que mal es, él dijo, hombre, yo soy abogado y vengo de Inglaterra porque tengo que salir de este lugar. Nunca le supo mal. El problema de incluso de los de buena fe como Che Guevara, que no se le presupone mala fe, sino al contrario, intentó hacer algo. El problema es que en sus errores arrastran a miles, como por ejemplo Salvador Allende, otro que creyó uno por las buenas y otro por las malas. Este por las buenas creyó que iba a conseguir la transformación revolucionaria de la sociedad democráticamente y tal y cual. ¿Y qué pasó en Chile? Pasó lo que pasó. Entonces, se trata de que nuestro, el, por cierto, Salvador Allende era médico también. Lo mismo que Jordi Pujol. Bueno, los médicos como de Gaetano y el problema es este, que unos de mala fe y otros de buena fe, pero tanto unos como otros no sirven. Los únicos defensores de los pobres tienes que ser tú mismo. Ser pobre, tener conciencia de que lo eres, estar orgulloso, contento porque eres trabajador, no ser miserable, sino tener tu trabajo, tu oficio y procurar tener tu mente bien despierta y si puede ser conectarla con el que te ha puesto en este mundo. Y entonces eres un libertador de los pobres, tú mismo. Pero del pobre que eres tú mismo y... Es que lo que no entiendo yo, Miguel, es que si no haces una vida de dignidad, ¿cómo puedes pronunciar palabras que no son dignas de tu propia vida? Y es lo que hacen continuamente todos estos tipabacos, tanto políticos como también. Y tanto golpeo. O sea, para poder pronunciar palabras con dignidad, tienes que hacer una vida digna. Si no, te estás llenando la boca de hipocresía. El Alfonso Guerra, ¿no os acordáis? El PSOE era el partido de los pobres. Y esto, aquí, el otro día le he leído que hay como una especie de mafia valenciana que meten aquí a los obispos valencianos como un intermedio en su carrera de ascenso, ¿entiendes? Toda una cuestión... ¿No lo habéis oído? Sí. El obispo anterior era valenciano y había otros casos de valencianos que son dirigidos para acá, para allá. Hay una especie de mafia en Valencia que hace salir obispos para... no me acuerdo exactamente lo que ponía. Para su ascenso, ¿no? Es una etapa. Teodoro fue un caso excepcional y se quedó aquí hasta que se murió, después de un destino aquí, pero bueno. En fin, y me refiero a que todo esto viene aquí el defensor de los pobres. Yo veo el obispo católico, de la Iglesia Católica. No, y además, católico de la Iglesia Católica, por supuesto, y además políticamente correcto, lo cual quiere decir políticamente peligroso. Porque lo que tú has dicho es una versión, hay otra versión que es la corona de Aragón y por no hacerlo demasiado exagerado no nos lo mandan de Vico, de Gerona o de Cataluña, por no hacerlo demasiado exagerado, porque entonces sí que en Mallorca alguien, yo no, pero alguien discutiría, pero sí, al ser Valencia queda la corona de Aragón unida en cierto modo políticamente correcto, no nos lo mandan de Badajoz ni de Granada. Tienes razón. Claro que sí. Por eso han tardado 9 meses. Es inteligente. Pues me lo acabo de inventar, pero han tardado 9 meses. 9 meses en dar luz a Jesús. Murga. Dará mucha murga. El otro día. Pero hoy te entrevistaba. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Yo el actor este Fabio Gallardo, no sé si lo ha visto. Y comentaba de que si los políticos, si todos los políticos, por el mensaje, todos los curas y obispos y papas, se supiesen poner una nariz de payaso, sería imposible que dijesen lo que dicen, ¿no? Por las mismas guerras y continuamente meterse con las desgracias de la gente. Pero lo que dice el mensaje, ¿qué fuerza tiene la religión, una religión inventada de hombres, postiza, que atemoriza, porque cuando ha salido un Francisco de Asís, de esto le han hecho callar? Entonces, ¿qué fuerza tendría esta religión si no fuera el miedo al infierno, a la muerte y esta cara de seriedad? Pero es que esto ya está en el Génesis. Yahvé es muy peligroso y es malo y castiga, y el pecado original y todo esto. Es que es la base de la religión. Si no, incluso el budismo, con el rollo de que si te vas a reencarnar en cerdo y si eres muy malo en mujer. Entonces. No, si eres normal, te puedes reencarnar en cerdo. Pero si eres muy malo en mujer. Entonces, también es un. No, pero aparte del chiste con permiso de las mujeres, pero es que. Aparte que es verdad esto, no es mentira, ¿verdad? Es verdad. No, es verdad, léetelo, es verdad. No es un chiste, sí señor. Pero quiero decir que todos, el Islam no hablemos, todos tienen su garrote vil para dar miedo. Es que si no, como no están en la verdad, no pueden dar alegría, solo pueden dar miedo. Y esto es lo que dice el mensaje. El mensaje habla muchas veces de alegría. Y yo veo que en mi vida me falta alegría. Y aparte de verme a mí que me falta alegría, también veo que alrededor mío también falta alegría. En todos los sitios. Y yo no sé cómo explicarlo. Veo que si hubiera más luz en nosotros, habría más alegría. En el sentido de que la falta de alegría es, o yo la veo, como ignorancia. A cuanta más ignorancia, más falta de luz, más falta de alegría. Y sobre todo, porque con la falta de luz, nos cuesta ver mucho la percepción de las cosas. Porque yo pienso que si Dios es perfecto, todo es perfecto, porque todo es Dios. Y es mi ignorancia la que no lo ve perfecto. Y si lo viera perfecto, sería pura alegría, y no lo soy. Lo que dice el ánima es muy honesto por parte de ahí. Está muy bien. Yo creo que no, la luz que tenemos no depende de la GESA, que GESA es buena y es potente, sino que depende de nuestra bombillita. Ahora bien. Tampoco tenemos que ir por la calle meditando. Yo creo que estamos en una decadencia, en una cultura que está al final. El judeo-cristianismo, entonces creo que estamos, no sé cuánto de esto hablaremos, pero vamos a cambiar de cultura, a cambiar de la manera de ser, a cambiar de la manera política, económica, etcétera, etcétera. Entonces tampoco da mucho, el ambiente en general da para mucho bailes y fandangos, no tenemos que ir por la calle levitando, porque entonces sí pareceríamos sectarios. Ahora es sí, que al tener un poquito mejor bombilla, pues necesitaríamos un poco más de luz, porque GESA está ahí. Pero eso de la alegría, yo creo que uno nace o no nace, también se puede desarrollar. No, pero tienes razón, uno nace. Porque yo nací. Yo en Chile de pequeña me acuerdo que estaba con la familia que me tocó, que eran todos músicos casi, porque mi abuelo tenía conservatorio, entonces mi madre siempre va al piano, cantaba, y mi padre. Yo desde pequeña, bueno, todas las parejas habían discusión, normal, pero había esto, ¿no? Entonces yo me crié en esta ambiente. Entonces de pequeña yo fui a ver, muy así, ¿no? Muy niña en ese sentido. Y entonces yo me recuerdo, y todavía en el fondo sigo siéndola, pero me cuesta sacarlo porque vivo en un ambiente que no es así. Aquí en Mallorca yo no he encontrado eso ni en Barcelona, la verdad. Entonces he tenido que ponerme una caparazón, he tenido que ponerme así como la caparazón. Pero en el fondo yo me siento y sigo siendo la misma. Y según qué persona, yo me demuestro. Por ejemplo, cuando estoy en Chile actual. Y yo cuando estoy solo igual, yo pongo música y me pongo a bailar sola, aunque se esté muriendo todo el mundo. Y aunque haya pasado lo que haya pasado. No sé, yo lo siento de dentro, es que esto viene de dentro. ¿Y lo puedes desarrollar o lo puedes traer ya? Tienes mucha razón, pero has tenido mala suerte porque has caído en un pantano. Mallorca, no, concretamente, no, no. Es el sitio donde la gente tiene menos gracia de España. Y los españoles, los mallorquines somos los peores. Y los españoles, por definición, que me lo hizo mi capitán en la mil y pico, españoles del tipo clásico, bajito, morenito, con bigotes y con cara mala leche, porque cree siempre que los demás son ya más que. Entonces, esta era la definición del españolismo. Pues no, Alexis, la verdad, es las personas que tienen luz tienen que estar en el sitio donde paga rápido. Porque si todas nos gusta estar alrededor de luz perfecta, entonces estamos haciendo aquí. Estando beneficiándonos a nosotros mismos. Entonces, si tú tienes luz y eres así, ya no es porque lo desarrolles ni que hayas nacido una familia, ya es que lo llevas así por tu espíritu. Entonces lo que haces es que donde estás es porque tienes que experimentar eso. No lo puedes negar. La experiencia que tienes que hacer es que si no te gustas, porque dentro de ti estás en el reflejo. Estás negándote eso dentro de ti. Entonces, si tu reflejo está en una sociedad que están todos dormiditos o ignorancia, lo que tenemos que hacer es despertar. Y si uno lo tiene, que va a cagar y darles una sonrisa. Por lo menos, si ven a otra persona con una sonrisa, algo moverá en el rol de ellos. Sí, somos todos igual. No puede ayudar, es lo que yo intento, sí. Es que me dejan, claro. Hay gente que no me deja, yo, es que son serios. Soy tan mallorquín que no creo que la espiritualidad tenga mucho que ver. Yo, mira, no soy de ningún sitio, soy de donde estoy viviendo y soy de todo el mundo. Porque considero que en todo el planeta todos los humanos somos iguales. Con diferentes experiencias y culturas. Pero somos lo mismo, venimos todos a experimentar lo mismo. Pero cada uno se monta su universidad y su historia. Yo soy muy bueno, yo tal, y los demás son malos. No, los demás tienen problemas y están dormidos igual que yo estuve antes. Y un momento determinado en mi vida también me despertó conciencia. Y yo la tengo, doy las gracias, porque gracias a personas que me han despertado conciencia, o un libro, o señales que le van mandando, quien sea, como se llame, le van despertando. Y gracias a eso tú puedes también ayudar a los seres. Es una cadena de favores. De acuerdo, pero estamos hablando un poco de la alegría. Ahora, está, el discurso que has hecho con sinceridad. Porque yo no he hablado así para ser un poquito, no estaba seria por tal. Estaba seria porque me estaba centrando en lo que estaba diciendo. De todas maneras, yo pienso que la alegría no es ponerse a reír todo el tiempo ni a bailar ni todo esto. Pero que tú te sientes bien. Es una alegría interior y aunque no importa que baile ni que cuente chistes ni que te rías, pero sino pues una la alegría. Pero esto es cuestión de carácter. Esto ya es cuestión de carácter. Eso es lo que la vuelves a ti, es egoísmo puro. Pero de todas maneras, se te lo vas a disfrutando tú. Todas las cosas, todos estos valores interiores, aunque no se expresen así a simple vista, se transmiten. Estando al lado de la persona. Si tú, por ejemplo, tú tienes felicidad y no lo vemos a tu cara o tu forma de actuar, no está demostrando nada. Es una utopía, como se llame. Pienso que se transmite todo esto. Por eso, si lo transmite, y encima si tú lo estás sintiendo como lo hace con la bailarita, mucho mejor. Yo pienso que este mensaje ha salido de un mallorquín. está hablando de la alegría, entonces. Y es un mallorquín, para empezar. Y yo, vamos, yo soy peninsular, en este aspecto reconozco que aquí mismo y en Mallorca, distinto de vosotros, yo de verdad, pero si tienes que dejar fuera que no tiene nada de alegría. Pero reconozco estoy rodeado de gente que, bueno, trabajo de enfermos son mallorquines la mayoría. Y decir una cosa, cuando estás con ellos, nos reímos y hay feeling y hay cosas y no es todo tristeza ni no es, y no es todo nubes grises y tal. Yo veo una cosa igual que en la península. No quiero pasar el peine por encima de los calvos, por, a ver si me entiendes. Es así, por lo menos yo no te lo digo así, vamos. Lo que pasa es que la cuestión, lo que veo es que claro, el cristianismo católico, el gran problema que ha tenido sobre la gente es que les ha metido una presión de tristeza y de amargura a lo largo de siglos que es difícil. Y es quitársela de encima a mucha gente. ¿Por qué? Tú te vas a una iglesia, empiezas a mirar las estatuas y no hay ninguna que sonría. Todas están con lágrimas, con puñales clavados, con sangre chorreando, que si silicios que se pegan y no sé cuánto. Sales de allí con una sensación de amargura, que claro, te acercas a Dios, que me va a caer a mí. Ay, yo me doy cuenta que cuando medito y le pido a Dios algo, que es lo que digo, casi me pongo a llorar. Yo, ¿qué? Es la sensación, es que es una cosa rara, ¿no? O sea, en vez de decir, joder, pues ayúdame, o yo no sé, estoy en un lío y tal, o oye tío, ¿qué pasa con este mundo? ¿No? En un plan así normal, no tan jocoso, sino más alegre, más dicharachero. Oye, he hablado con una mujer y una paciente de él y la historia ha salido de una manera un poco así, ¿no? Y es lo que pasa, es llevar un poco esa presión encima. Esta mujer me decía, porque claro, son muy católicos a su manera, pero a la hora de que tocas la fibra sensible, te das cuenta de que coincide mucho con ello. No sé por qué salió el tema religioso en la conversación cuando estábamos hablando de enfermedades. Que ha salido incluso el tema de, claro, de un día tan de gris como hoy, pero que nos trae el agua, que a fin de cuentas es un motivo de alegría y tal. Digo, ya está bien, que las cosas de Dios pues podrían ser más alegres y tal en este mundo. Pero yo no es que en plan de alegría, es que esta mujer, no sé qué me ha contado, pero ha venido muy bien y yo le he dicho, digo, yo creo que Dios, lo que Dios tiene que ver es con la religión. Pero con cualquier religión del mundo, esta mujer venía con su hermana y me dice, yo te doy toda la razón. Y entonces me digo, ¿por qué? Digo, porque yo pienso que esta mujer, que todo lo que llevamos de Dios está dentro de lo mismo. Lo demás no son puras apariencias. Bueno, digo, esto está bien. Y yo le digo, estoy de acuerdo contigo. Digo, precisamente como estoy de acuerdo contigo y para no tener esa idea religiosa dentro de mi vida, yo a mi hijo, por ejemplo, no le he bautizado, ni le he tomado la comunión. Y una mujer me dice, pues esta mi hermana, que es mayor que yo, claro, que es madre soltera. Estamos hablando de una persona que tiene 60 años, soltera, y cuando nació, claro, antes era nacer, llevarse al hijo para bautizarlo, lo bautizar sin permiso de nadie, porque era algo como proscrito. Si moría, que no fuera limpio. No podía salir soltera. A la calle, pero, si no estaba bautizado. Espera que termine, espera que termine. Era marinera. Que termine la y lo que decía la mujer era lo siguiente, dice. Y yo, después, que claro, como ella confió mucho en mí, que yo soy una hermana suya, soy soltera también, le dije, digo, tú haz lo que quieras. Cuando tengas que tomar la comunión, te han obligado a bautizar a tu hija. Porque no te han pedido permiso. La han bautizado directamente. Y me dice, yo le dije a ella, ¿qué vas a hacer por lo de la comunión? Estamos hablando de una mujer que tiene una hija que va a tener 45 años. ¿Qué vamos a hacer con la comunión? No, me la va a tomar. Nos ha hecho sufrir muchísimo la gente. Eso que tenemos familiares, sacerdotes y tal. ¿Cómo puede tener una persona, una familia, alegría con esta historia religiosa que tienen encima unas presiones tremendas? ¿Cómo? Ni aquí, ni en la China, ni en la península, ni en ningún lado. ¿Eso hay quien te ha hablado de él? ¿Quién te ha hablado realmente de un Jesús alegre? Que si a Jesús lo presentan como el tío de las mil penas. También. Que si las angustias del cambio. Que si ahora las exaltaciones de la historia de la pasión dentro de un mes. ya todo el mundo, cuando vivíamos con la época de Franco, televisión ya ves lo que era todo aquello. Pero es música clásica y misa y oscuridad y miedo y lanza y rayos y truenos. Así es imposible que crezca con la alegría. Los podemos pasar por ahí y hacemos un monaguillo. No te digo nada. El panorama que teníamos liado. El panorama de tristeza. Así que, ¿cómo vamos a beber un buen tazón de vino? Es que es difícil. Y la gente mayor, es muy complicado el asunto. Es muy complicado, porque hay demonios de por medio aún. Por mucho que haya dicho el Papa que no, hay demonios. 4.500 y quítate historias de estas de encima. Sí, que eso crea mucho dolor después. Los que saben. Es muy... La noticia es muy ligera, pero las víctimas... crean después detrás toda una vida llena de oscuridades y de dolor y de sufrimiento que nadie lo sabe, nada más que lo parece. Esta es la historia, o sea, que tampoco podemos ver, ya sabemos que el mensaje es esto, pero lo que llevamos encima de 2000 años es de la marinera para quitárselo. La lucha es personal, y eso está claro también, es personal. Pero es que toda opresión del hombre por el hombre no funcionaría si no fuera base de tristeza, de amargura, de castigo, de mala uva. La Iglesia ha castigado y ha sido su arma. Los políticos, en cierto modo, nos castigan a estar mal hoy para poder estar bien mañana. Pero es un mañana que nunca llega. Y esto es la política. El político que diga, no, olvidemos del mañana, vamos a estar bien hoy, este ha terminado la carrera. Va a durar 5 minutos. Ahora, en el 68, que vosotros no habíais nacido, había un eslogan muy famoso, incluso se hicieron pegatinas y se pegaban en los coches con una carita de limón así, sonriendo, y dice, ríe, ríe, y todo el mundo creerá que eres, puntos suspensivos, imbécil. Ríe, ríe, y todo el mundo creerá que eres, puntos suspensivos, imbécil. O sea, que la seriedad, la alegría, no es precisamente, o no tiene por qué ser reír, ni folclore, sino que es algo que tiene que ver con la verdad de la virtud, con la virtud de la santidad, entre comillas, cada uno entre lo que quiera. Y ahí está una alegría de un bienestar, que está más cerca de un chiste que de las lágrimas. Ahora tampoco, no es un folclore, no tenemos que ser allí en carne de vida. ¿Pero qué es para la santidad? Pero, ¿sí? La santidad es solo para ti, creo. No entiendo. Ahora he dicho, no sé qué es la santidad, ¿para ti qué es la santidad? Para usted. No, para mí. ¿Para cada uno? Que tenemos que definir la virtud. Claro, porque dicen, no queremos alegría, ¿vale? Puedes estar serio porque se centra en algo. La alegría, no. Folclore, dice. ¿Pero para qué es la santidad? ¿A qué te referías? Es que no lo entiendo. La salud interior, espiritual. Sí. Quiero decir que estar cerca, así como la verdad te hace libre. La verdad te hará alegre, pero no un alegre bullicioso. No, ya eso es. De ir a, no sé. Porque hay mucha alegría los viernes y los sábados por el paseo marítimo. Ya, pero ¿verdad? Eso no quiere entonces, esta santidad que me refiero es una espiritualidad serena, algo que tiene que ver con la verdad. La verdad de la virtud, que nosotros relacionaríamos con Dios. Ahora, un ateo lo puede ser. ¿Eso lo siente uno dentro o es una creencia? Un momento. Lo vas a sentir. Esto se siente de dentro, pero siempre es una creencia. No. ¿Sí? La creencia está aquí. Bueno. El sentimiento desde el corazón. Bueno, claro. Esto es un discurso muy largo. Entonces, creencia y conocimiento tendríamos que definir. No, te lo digo. ¿De qué va? ¿De qué va la historia? Entre conocimiento y creencia. Te lo digo porque a veces las personas usamos muchas palabras y estamos hablando muchas cosas que realmente no estamos sintiendo. Es todo creencia. La creencia es creer. Pero lo que hay que sentir, no creerlo. Creer es una idea. Depende de dónde lo hayas vivido, puedes creer una cosa diferente. Mi Dios y tu Dios. No, Dios es Dios o como quieras llamarle, un estado. Entonces, creencia. Entonces, cuando dices santidad, somos santos. Yo no me considero que sea santa porque tengo mucha materia que quitar. No, yo he dicho aproximarse a la santidad. A la santidad, sí. Pero no a la santidad de la Iglesia. Me refería a la santidad de la virtud. Sí. La virtud, no, pero la virtud de renacimiento, no la virtud de ahora. Si desmitificamos la palabra. Entonces, conocimiento, ahí teníamos que hablar de creencia o conocimiento. Y ojo con el conocimiento, que esto sí que es complicado. No es complicado, es lo más sencillo del mundo. El conocimiento. Vale, la energía consciente, ser conscientes es sencillo, lo complicado es menos duro. Que tenemos un montón de porquería desde de nuestra cultura, nuestros egos y todo ello es la complicación. Pero lo más sencillo es la esencia, la conciencia. Y es eso, que Dios no está en un templo ni nada, está en cualquier cosa. Cuando más sencillo es la persona, mejor. ¿Yo? Ahí es lo que yo me refiero. Te alabo la tu posición. Si tienes muy claro que es conocimiento. Usamos palabras porque nos han enseñado intelectualmente y estamos hablando de algo muy, muy concreto y muy real. Ya usar unas palabras por hablar, es por eso que yo me pongo, parece que estoy así de esa manera, pero no. Es la manera de cuando estamos hablando de una cosa real, que uno puede sentir, estamos hablando por la creencia y con palabras. ¿Realmente estamos hablando de lo que tenemos que hablar o no? No sé si me explico. Sí, no, yo te entiendo, lo que pasa es que no está claro que puedas mantener que lo tuyo es conocimiento en vez de creencia. Esto lo que no está claro. Dentro, no, es que no está claro, es que estas cosas están dentro. Sentido, todo sentido. Lo que está dentro, si es auténtico y real, se puede exteriorizar. Claro. Solo lo complicado no tiene palabras, pero lo sencillo y lo natural se puede exteriorizar. Pero de la manera no vayamos a esta paración, sí, ya lo sí. Hablamos otro día. No, es que lo que decías, yo no lo entendía con la forma con que lo hablabas. Además, eso sí, te oía con palabras técnicas, como todo el mundo usa. Entonces, si estamos hablando de algo tan real como es el maestro interior o el ser interior, usar aquí palabras es un ofendimiento hacia lo que estamos buscando, por si lo que no. Cada uno emplea las herramientas que tiene. Es a mí lo que me gusta es una forma de hablar que cada uno tiene. No, es que esto del lenguaje es que... No, es que en definitiva lo que has querido decir tú, o Tomeu, ya lo que nos llegaría a entendernos, tanto Tomeu como a ti, como los que estamos presentes, es que nos daríamos cuenta de que después de hablar, 1, 3, 4, 5, 10 días, lo que nos convencería son los hechos tuyos con Tomeu y Tomeu contigo. Esto es lo que nos convence. Unas palabras. Ahí está. Pero un día Calle Plano dijo algo que me gustó. Dijo que Jesús de Nazaret era bailongo y que le gustaba bailar y se sacaba los zapatos y bailaba a pie pegado. Sí, pero Cayetano no es bailongo. No, pero yo estoy hablando de Jesús. Por eso, cada uno es como es. Y que era cariñoso, era expresivo, le daba beso a María Magdalena. Y más me gustó todavía Jesús. Eso me gustó, la verdad. Indirecta. Hace años, me escucháis, hace años. Y esto lo he repetido algunas veces, pero hay a lo mejor alguien que no lo sabe. Yo trabajaba aún y había Franco, toda su fuerza allí en Madrid. Y aquí había un sacerdote católico que era el director de un periódico que se titulaba El Amigo del Pueblo, defendiendo a los pobres de Mallorca y contra los empresarios. Y quién es este sacerdote, detrás de la Banca Mar de la calle San Miguel, en la calle detrás, en un primer piso, fuimos con varios yeseros y albañiles. Ah, sí, fuimos muy bien recibidos y con un escrito nuestro. Bueno, casi todo era mío. Ah, no, esto Cayetano no se puede publicar. ¿Por qué? Y son ideas nuestras, no estamos... Sí, pero no es usted aquí el director de este periódico, el amigo del pueblo, el defensor de los pobres, de los obreros. Sí, pero sí... No, ya entiendo, ya entendemos la cosa. Ustedes quieren defendernos, pero no quieren que nosotros podamos defendernos. Y así la empresa, el empresario, ya se le ha llevado la cosa. Bien. Si no se puede publicar, adiós, adiós. En todos los edificios en construcción, ya me podéis ver ahí a los albañiles y yeseros y carpinteros y electricistas. Cayetano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Ha sido esto. Él quiere defendernos, pero no dejan que nos podamos defender nosotros. No, no se puede predicar nada nuestro. Y ya está. Y salta ya uno y dice, bueno, pues yo no compro más este periódico. Ah, no, y yo tampoco. Y yo tampoco, yo tampoco. Y en un momento dado, bueno, yo creo que eran todas las obras en construcción que decían lo mismo. Total, que pasaron a lo mejor 2 o 3 semanas y el periódico tuvo que desaparecer. Nadie lo compraba. Es decir, el obispo de los pobres, dice este señor, que mañana tomará el mando de la Iglesia Católica Mallorquina. Muy bien. Entonces, que venga aquí y hablaremos de esto de los pobres. Pero no vendrá porque él mismo ya ha procurado salirse de esta línea de esto de los pobres. Ahora, dejando todo esto, vayamos a la otra parte del mensaje, del vino, de la alegría. Que yo recuerde, en toda mi vida, que he conocido bastantes sacerdotes católicos, algún misionero, jesuitas sobre todo, pastores protestantes, rabinos, pero dentro del clero católico aquí, ermitaños, frailes, monjas, a caramba. Que yo recuerde, en todas las conversaciones que he tenido con estas personas, casi siempre he sido yo que he podido hacer, bueno, han reído estas personas por mis dichos y mis palabras. Es decir, he hecho reír a estas personas, sacerdotes, frailes, monjas, pastores protestantes, en un momento dado, ¡pum!, han reído y, caramba, Cayetano, hay que ver, y qué ocurrencias, y es que es así, y se han reído. Pero nunca me han hecho reír a mí. ¿Qué pasa aquí? Y les he dicho, a veces es porque yo de vez en cuando me tomo el agua que convirtió Jesús en vino y bebo bastante vino de Jesús. ¿Qué pasa aquí? Es como aquello, por ejemplo, de aquel sacerdote que me dice, cuando yo le digo, pero esa riqueza y todo eso, Cayetano, esto es para hacer más alabanza a Dios, y lo decís en un plan serio. Bien. Entonces imagínate que por la calle va un soldado y viene hacia él, un oficial, un capitán, supongamos, y el soldado le han enseñado que tiene que saludar con la mano derecha así. Y el soldado, por hacer más, hace así. ¿Qué pasará? Y el sacerdote se pone a reír y dice, ¡ay, qué buena, qué cosa es que hay tan! Y dice, ¡claro! Lo mandará al calabozo. Hombre, si por hacer bien hace así, ¿qué pasa? Y vosotros, por hacer más a Dios, venga más riqueza, más oro y más... Y se reía. Y se han reído, yo digo, siempre. Porque en aquel convento de monjas, serias, estaban en la cocina. Yo tengo que pasar por la cocina porque tenía que ir a otra habitación que había sacos de yeso. Y, ¡uy, qué olorcillo de la cocina allí! Y una de, había 2, 3 monjas, me parece que eran. Siéntate, siéntate, y ese era aquí, lleno de yeso. Siéntate, siéntate un momento. Pone un plato. ¡Bum! Una cucharada de un guisado que me habría comido yo el plato. Bueno, eran tiempos de Franco y la cosa escaseaba bastante. Y esto es una maravilla, yo alabanzas y mierda. ¿Quieres más? No, no, gracias. Y aquellas 3 monjas, 3 mujeres se reían. el deseo hacía reír a las monjas. Pero ella dijo, nunca esta gente me ha hecho reír. Es como aquel sacerdote que una vez, ay, Cayetano, porque el Señor tiene que ir con mucho cuidado, porque le tal y la defiende, pero si no estás con, te condena porque esto, así, Ángel, las manos así. No pongas esa cara de funeral, caramba, grita, como yo, Se asustó y empezó a hablar de forma normal. ¿Qué es toda esa cosa teatral que debe hacer por esto de la Inquisición y ayudar a guerras y a golpes de Estado? Y de, sería todo cómico, pero entra en este terreno de drama de lo que pasa aquí. Y ahora podría yo deciros cuántas veces cuando Jesús ha dicho aprended de mí, también yo puedo decir lo mismo, aprended de mí. ¿Cuántas veces viniendo aquí, porque esto, porque la iglesia pobre, porque me habéis encontrado alguna vez así? ¿Eh? Es una madre que va con la hija al médico, y esto también los hay que lo saben, pero dejadme que lo diga otra vez. Y el médico, la madre y la hija tendrá 20 y tantos años. Y el médico dice a la hija, a ver qué te pasa, qué le pasa, quítese la ropa. Y la hija dice, perdón, doctor, pero es para mi madre. Ah, sí, señora, saque la lengua. ¿Me habéis entendido? No sé si me habéis entendido. Ay, sí. Magdalena, sí. ¿Habéis oído alguna vez a un sacerdote católico, pastor, protestante, rabino, tal, que diga estas cosas así? Hombre, Cayetano, no te pases, estos son chistes y esto no puede decirse en la tribuna aquella, en el altar, o Satrón me queda ahí en el púlpito. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué no convirtió el vino en agua? Me explico. ¿Cayetano? Sí, espera, ¿me habréis encontrado alguna vez gritando, enfadándome? Bueno, que yo no me enfado, pero grito y... ¡Es que tú no tienes a Cristo porque esto y lo otro! Y... Pero cuidado, ¿eh? No como aquel hombre bajito, Michele, que a veces viene, ha venido por aquí, ya de edad aquel, que es un fanatismo religioso que... Aquel se enfada y cuando no puede más se pone a llorar. Yo grito, pero al final de los gritos nada. Y puedo decir a alguien, tú no tienes a Cristo, pero me enfado. Pobre hombre o pobre mujer, no tiene a Cristo. O no tiene más que yo. ¿Me explico? Era levanta. Arba otros. No, yo quería decir una cosa. ¿Una cosa? Una cosa detrás de otra. No, yo quería decir que ahora me has hecho recordar, leyendo un mensaje con eso de la alegría, etcétera, ¿no? Y ahora con lo de los curas, siempre con la tristeza y la historia rara que tienen. Me ha recordado, porque sabéis que en la calle Blanquerna, pues se han cortado el tráfico. En la Santa Paz se han cortado el tráfico. Y ahora hay una polémica porque se recogía firmas para que no querían que pasara de nuevo otra vez el tráfico, porque no quieren... En fin, la cuestión es que en la que han cortado el tráfico en la altura de Santa Pallesa, y en Santa Pallesa, con la excusa de la... con el aparcamiento que han hecho, para compensar han hecho un parquecito para pequeños. Pero dices, ah, qué bien, ¿no? Han hecho un parque y tal. por lo menos ya no será todo apartamiento, etcétera, etcétera. Un parque delante de la iglesia. Y yo al principio digo, ah, un parque, no, qué bien. Pero luego lo pensaba. Y un día un domingo, la iglesia estaba abierta, llena de gente. Y efectivamente, ya sabemos por qué habían hecho un parque, y luego lo vi claro, un parque frente a la iglesia. Porque lo que no quieren es que los niños entren en la iglesia. O sea, eso de acercar los niños a mí, a ellos no. Alejaros. Si puede ser, los dejáis en el parque. No. Y muchos padres incluso se quedan los domingos, se quedan ahí con los niños. La mujer es ahí, no me queda. Pero los niños fuera de la iglesia. Y la idea está pensada para eso. No por otra cosa más. Yo cuando era más para dejar a los niños fuera. Yo cuando era más pequeña, son 13 años, 14, jugaba baloncesto con mi hijo. Y en su casa, lo más cerca que había de una gancha de baloncesto era la iglesia. Entonces, nosotros nunca dábamos la horatera, porque nos apetecía, cogíamos mi pelota y nos íbamos a jugar. Hasta que un día me sale el cura, para mí decía, es que no hemos caído, ¿no? Que a la hora de la misa, dando porrazos con la pelota, pumba, pumba, pumba, pumba, hasta que salió diciendo, oye, a la hora de la misa, por favor, tened un poco de cuidado. Y digo, ostras, nunca habíamos caído en la dichosa misa. Desde entonces no volvimos más. Bien, le dejamos tranquilo. Nos fuimos, yo a la Es que las misas son conferencias de mesa redonda, donde exclusivamente yo no sé si ellos que nosotros tienen voz y voto. Y nosotros lo que hicimos fue huir. Digo, sí. Pues en la iglesia adventista, que yo he estado varias veces, varios cultos, allí los niños corren, patalean, juegan por entre los bancos y no se oye lo que dice el pastor. Otro está tocando el órgano o el violín, no se oye nada. Y yo digo, joder, macho. Allí, es verdad, las dejan corretear y hablar, y hasta uno se cabrea y dice, joder. Hasta soy yo ahí el que digo, coño, aquí no. No ponen orden porque hay un jaleo con los niños. Ahí sí. Bueno, no, la alegría es esto, que donde hay dogma, donde hay religión, sea la que sea, por ejemplo, estaba pensando yo, los alrededores de Hitler tampoco se reía mucho, y con Franco no hablemos. Entonces, donde hay dogma, donde hay política, donde hay explotación de unos contra los otros, no puede haber mucha alegría. Si os acordáis del libro El nombre de la rosa, o de la película, todo está basado sobre un libro de Aristóteles, que era de la risa. Todo está basado sobre este libro, que parece ser que existe de verdad. Entonces, es que las iglesias, las religiones, pero ya en la Torá, y el Islam, y todas, no pueden aceptar alegría, porque uno cuando ríe, es libre, efectivamente. No, tiene la mente como más inspirada. Ríe y respira más, es algo fisiológico, que es más fácil pensar riendo que con tristeza. Para poner una cara triste, creo que tenemos 16 músculos que mover de la faz, de la cara. Para reír, solo hay que mover dos. O sea que incluso fisiológicamente, el reír gasta menos de energía, aparte de que te la da en la respiración y esto. Y esto, las iglesias, todas, y las políticas, todas, no pueden aceptar esto, porque seríamos gente riendo, sería libre pensador. ¿Eh? El emblema de que incluso ha salido en películas, de esto ya es más difícil creerlo, pero gente que han quemado en la hoguera y tal, que al final se han permitido el lujo de reírse, ¿eh? Porque es la más grande ofensa que podían hacer a los demás. ¿Eh? En la hoguera, fíjate tú qué gracia. No, y me recuerdo ahora, una de las cosas que más recuerdo cuando era pequeño, cuando estaba en Nazaret, en el internado, lo que más recuerdo fue de la iglesia, porque había, dentro del colegio había una iglesia, o sea, incluso venían de afuera, de gente de la barriada, venían a la iglesia. Y recuerdo que un día estábamos cuatro niños estábamos esperando para entrar, y entra, abrieron las puertas y entramos. Todo con el rumrum ese del niño de decir cuánto, no sé qué, de cago en la leche. Entramos y cuando estábamos todos, ese murmullito allí, salió el cura con un cabreo. ¡Fuera todos! A los niños, ¡fuera todos de aquí! ¿Qué creéis? ¡Que es una casa de putas! Nos quedamos todos. Eso es traumático, ¿eh? Esto me es que es, que es traumático esto. Es normal que cuando salga... En comuniones, ¿eh? El sacerdote. Mi madre la puso negra aquel día. Me lo veo que se mete para el cuartito muy detrás. Mi madre asustada. Cuando salgo, ¿qué has hecho? Digo, ¿qué he hecho? Y yo con el de verde. Mi madre asustada. Asustada, pálida. ¿Qué ha hecho esta? Digo, es que no pude evitarlo. ¿No? Mira que yo hasta hace poco era muy tímida, calladita. Mi madre asustada, perdida. ¿Qué has hecho? Unas palabras. ¿Qué has hecho? Yo no pude soportar oír esto. Digo, ¿qué has dicho? ¿Qué? Ahora verás tú. Me voy y me dice, no, es que no he cobrado. Digo, ya, se nota que no has cobrado. Porque si hubiera cobrado, no hubiera dicho lo que has dicho. Y la vuelta, fuera. Cuando salgo a mi madre delante, ¿qué has hecho? Digo, nada, ¿cómo no? Era toda la misa llena de gente que iba a hacer comunión. Lo normal es que si hay gente que hace tiempo que no te ve, pues saludarse y tal. Y normal. Es una fiesta, que joda. O cuando vas a un entierro, pues una gente está seria y triste. ¿Qué esperan? ¿Que encima de la comunión también fuera un funeral? No, pero es que hay unas palabras por tradición aquí, o al menos en Mallorca. No lo puede evitar, ¿eh? De que esto, yo siento... Esto, mira. De que yo siendo pequeño, ya incluso me lo decían mis propios padres, si vas a tal sitio, procura ser serio. Si te presentes de tal fulano de tal, procura ser serio. Claro, ¿qué pasa? Que si a ti no te explican estas palabras, siendo un crío, yo me iba allí, no tuve deo, por no hablar no decía ni mu. Y te comportabas seriamente, y más que seriamente, te comportabas con bajeza de cara al otro. Y esto es lo que ha hecho daño. Esto es lo que ha hecho bastante daño. Y estas palabras aquí en Mallorca han sido tradicionales, porque yo las he vivido, ¿eh? Eso sí que puedo decir que las he vivido en carne propia. No. Sí, yo también. De otra manera quizás, pero nunca me lo esconde aquí, pero te tienes que comportar. Si te dan un caramelito, no importaba, ni siquiera, yo tenía que mirar a mi padre, para saber si quería o no quería coger el caramelito. Yo tenía que decirme ni si ni no. Caramelitos. Sí, gracias. Yo creo que hemos pasado de una punta a la otra, ¿eh? Porque los niños ahora es todo lo contrario, ¿eh? Es todo lo contrario. Piensa, tampoco no está tan mal un poco de lo que había antes, ahora, ¿eh? Porque es que ahora son una demanda total. Sí, un término medio estaría muy bien, pero... Sí, en cambio hemos pasado de que procures ser serio, hemos pasado a todo lo que vulguis. Eso digo, que no exagerar. Lo triste de todo es que, lo que decías tú con el nombre de la rosa, es que muchas hojas de la vida humana han sido envenenadas. Mucha gente se cohíbe de muchísimas cosas, no solamente de la alegría, es que de muchísimas cosas, de hablar, no, pero lo que decía Rosa, que ha pasado de que el niño era un cero a la izquierda y estaba oprimido y tal, pero claro, que es un problema de la sociedad, de la, hoy está justamente al otro lado. ¿Por qué? Porque antes había muchos niños, ahora hay poco. Entonces el niño hoy es el protagonista. Está muy mal, así como estaba muy mal que antes había muchos, fuera un explotado y fuera un don nadie, porque realmente, pues yo que sé, en la época de Rousseau, esto que empezó el niño a identificarse un poco con personas, porque es que antes no era ni persona, ni personita, no, era un enano, una cosa rara, y hasta los 8 o 9 años que empezaba a trabajar, después ya era persona. pero infancia, desde de 0 a los 6 o 7 años, no, no era nada, era difícil, una cosa que andaba por ahí. Pero claro, tenía mucha opresión, pero ahora, ¿por qué? Porque como hay pocos, nos hemos devuelto, lo peor es que ahora todavía siguen siendo futuro don nadie los pobres, aunque sean pocos, pero son don nadie también. Yo no pienso que sea, estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho, pero no estoy de acuerdo que ahora porque sean pocos. Lo que pasa es que antes nos tenían cortados y nos habíamos ido caminando solo, pero necesitamos una sociedad. Es por eso que ahora hay una estabilidad, porque los padres no sabemos educar a nuestros hijos, porque nosotros no hemos sido educados como total, no hemos sido a través de opresión. Entonces como nos han dejado ahora vivir un poco de libertad, pues ahora no lo sabemos, pues no sabemos educar a los hijos. Es que no sabemos ir sueltos por la vida. Necesitamos que nos estén dando. Entonces estaba de acuerdo menos en eso. Hay pocos, porque en China y por ahí muchos niños. Pero tú no necesitas. Tener el protagonismo que tenemos en nuestra sociedad. No, te equivoques, porque además de las niñas, tienen un control de natalidad brutal, como teníamos aquí los católicos en la Edad Media. Control de natalidad total, no había niñas. No se puede comparar la sociedad de allí con la de aquí. Yo creo que es eso, ¿no? Que como hay pocos, la sociedad mira por el consumo, la tele, los juguetes, las fiestas, y por eso el niño se hace protagonista porque es un nido de movimiento de capitales. Yo creo que... De todas maneras, en estas cosas, yo creo que también uno tiene que hacer un poco el ejercicio de separarse un poco de lo que es sociedad, porque acabamos al final muchas veces hablando sobre temas en nombre de la sociedad, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es hablar en nombre del individuo, del tú, porque ahora tú cuando has dicho, es que no sabemos, no. Yo en primer lugar, tú, yo no sabía educar a mi hijo. Tú dejas que sean otros que eduquen a tu hijo. Es que por circunstancias, porque a lo mejor trabajas muchas horas, no tienes tiempo ni para pensar, porque tú mismo estás... De acuerdo, lugar, que a lo mejor... No puedes educar ni a tu hijo, porque tienes desconocimiento. Yo mi hija la bautizé, porque tú me la bautizaba. La vacuné, porque todo el mundo la vacunaba. Yo ahora no la hubiera vacunado. Efectivamente. Porque no era consciente. Y se quedó en primer lugar también. Pero eso ocurre de manera inconsciente. Pero en el momento que tú tomas conciencia, por ejemplo, en una reunión, en una conversación, en lo que sea, y tomas conciencia de eso, a que tú no permites que sean otros los que dirigen la vida de tu hijo, tus decisiones con respecto a él, a que no lo permites, cuando tomas conciencia. Ese es el lema. Yo creo que el despertar es ese, es tomar conciencia de cada individuo, no en un momento dado, por los problemas que existen humanos, de toda la humanidad, de lo que conforma la sociedad, al final valorar las cosas conforme a una opinión general. No es verdad, hay que valorarlas con respecto a lo que realmente nosotros hacemos. Porque yo no, lo que yo hago en mi casa no lo hace la sociedad. De acuerdo, formo parte, pero la sociedad no hace lo que yo estoy haciendo en mi casa. No, pero tú seas, aunque tú seas un poco de excepción, porque haces un poquito lo que tú pareces con conciencia. Efectivamente, lo que yo asumo que tengo que hacer, lo hago. Porque si tuviera que hacer lo que hace la sociedad, primero que ya no tendría ni voz ni voto, y segundo que yo estaría haciendo cosas con mi hija o con mi familia, etcétera, etcétera, de las que no siento. Porque el rol estaría haciendo horas como un reloj, estaría pensando exclusivamente en cómo, yo qué sé, situarme lo mejor, tal, cosas que no siento ni lo vivo. Yo me refería a una persona determinada. Yo sé que hay personas que educan a los niños, bueno, igual que colegios pequeñitos, que sin articular tienen su vuelto. Pero en general estamos en una sociedad y en general no sabemos educar a nuestros hijos. Estamos dentro de un sistema que te comen el coco desde pequeño. Y tienes que despertar mucha conciencia y te cuesta mucho trabajo. Pero yo me incluyo dentro, que no, pues estoy yo afectada, ahora no, un poco, creo que no, eso creo. Pero soy ignorante, entonces veo que la sociedad en sí, no sabemos educar a los niños y a nosotros mismos. Porque a veces cuando tienes tu mismo y dices, no, yo tengo que ser una... Pero das un murito, o te cabías con el ala porque tienes prisa para ir a trabajar. Es un ejemplo. Entonces no sabemos si nosotros de la manera. Lo que pasa es que no, incluso en eso se ve en un determinado lugar, no, por ejemplo, pero tienes conciencia que quieres educar a tu hija de la mejor manera posible. Pero en general, no sabemos. todas maneras, pienso que tampoco hay que ser drástico. No, yo no soy drástico. Porque no, drástico en el sentido de que parece que todo lo que la sociedad es mal. No, es bueno, cosa buena. Actuamos respecto a la sociedad como si fuéramos aquí la luz, como quita la sociedad. Yo pienso que hay que saber escoger las cosas, porque nosotros somos productos de una educación también, y a la vez de ese producto, de lo que circulaba en nuestro tiempo. Y yo pienso una cosa también, yo lo digo porque tengo un hijo también dentro de lo que es la sociedad, y yo me rijo también por la sociedad, no me rijo solamente por mis principios. Porque llega un momento en el cual, claro, se te condiciona por todas las partes. Antes se nos obligaba a estudiar una religión, ahora por lo menos puedes escoger para que no estudie una religión. Eso es una gran ventaja, y es una conciencia de aquello. En un momento determinado hay que saber decir sí, sí o no, no. Muchas veces pues hemos dicho no por miedos, por ignorancia sobre todo. Ahora decimos, bueno, no quiero, y se acabó. Menos historias, vale. Luego, si te se obliga, pues tienes que pensar en la balanza, a ver los riesgos y beneficios que puedes tener a la hora de decirte por una cosa o por otra. La mayoría de cosas, lo que dice José, pues está bien. Hay mucha gente que lo hace, también de otra manera, y está inmerso dentro de otra serie de corrientes dentro de la sociedad. También busca mejorar en un sentido, por el bien de sus hijos, porque todo el mundo quiere a sus hijos. Tanto José, como yo, como tú, como todo el mundo. Intentar que lo que quieren para sus hijos lo mejor, y quieren una educación que más o menos sea normal, o que sea más o menos coherente con aquello que piensan. Lo que cree mucha gente. Lo que pasa es que, claro, no, nuestros hijos están metidos dentro de la sociedad y hasta cierto punto podremos. Porque luego están ellos, ¿eh? Luego están ellos. Y te digo una cosa, es muy difícil. Es muy difícil. Cuando empiezan a traer lo que la sociedad les impone a ellos, batallita, había un señor multimillonario. Y una vez estaba un poco pensativo, y mi maestro le dice, oye, ¿quién está muy pensativo? Sí, don, oye, estoy muy pensativo. ¿Y sabes qué pensaba? Pensaba que tengo 10 hijos, y ahora los arreglo con un caramelo cada uno. Pero ahora estaba pensando, cuando tengan 25 de años, trajes, coches, estudios, casas, y no sé si me bastará la riqueza que tengo para ellos. Un multimillonario. Claro, y mi maestro, pues, yo no le digo nada por educación, ¿verdad? El carpintero de este señor. Yo le hubiera dicho que no hubiera trabajado tanto y pone tanto informado al mundo, que fuera conformado con todos los tres. Ahora yo pienso, claro, ahora me hace recordar, cuando yo era pequeño, tenía 9, 10 años, mi madre siempre me recordaba, y además a medida que iba creciendo siempre me recordaba lo que me dice. Tú nunca me pediste nada. ¿Por qué? Porque yo no tenía nada. Como no tenía nada, tú veías que yo no te podía dar nada. Mira tú, los señores del castillo de Bendinar. Efectivamente, pero no podían decir. Pero ahora el problema, el problema está en los trabajadores. No tienen nada, sin embargo, lo quieren todo. Y la educación va en base a esa filosofía de vida. De no tener nada, quererlo todo. Y claro, eso al final los hijos lo repercuten en ellos. Pues yo, de acuerdo que la sociedad está como está, y tal, y todo lo que sea. Pero procuraré no olvidar lo que mi madre me decía. De no tener nada, claro, no pides nada. Sí. Si tú educas a tu hijo, es según cómo educas. La mayoría... Ya hablaremos. ¿de acuerdo? Cuando pase los años, ya hablaremos. José, ya hablaremos. Ya hablaremos. Pero, Castro, ya hablaremos, pero no tenemos que olvidarnos que la vida se compone de cal y de arena, de las dos cosas, no solamente. La sociedad, ya hablaremos, de este agua no beberé, no, cuidado, que es de cal y de arena, es la realidad, pero también la enseñanza. Si no se da la enseñanza porque nos doblegamos, porque la sociedad está así, ¿qué crees que no les damos enseñanza a los demás? Yo no te digo nada, Castro, yo digo que no tenemos que olvidarnos. Castro, he dicho que no debemos olvidarnos, no te estoy dando ningún discurso. No, mentira, pero es que digo, ya no teníamos nada. Y ahora todo el mundo tiene coche, todo el mundo tiene todo. Y yo no me he muerto, joder, es que yo muchas veces, yo no me he muerto. Está bien, hay que tener, pero ya tenemos demasiado y luego no, y luego nos vamos, si nos fuéramos a cada uno y dan nuestra edad, 35, 40, 50 años, es que estamos en las mismas, no nos hemos muerto y estamos reuniendo, hablamos sobre estas cosas, intentamos darle valor, y entonces, ¿qué mayor riqueza que la que estamos ahora poniendo encima de la mesa? Pues es llevarla a cabo, hasta el máximo que podamos. No decir que la sociedad está como está y que ya veremos porque tal. No, cuidado. Que tenemos mucha riqueza y yo soy partidario de ponerla, de decir, si lo tenemos, hay muchísima gente que no lo tiene. Es que lo hay. Mucha gente no tiene valores de nada. Coño, pues si tenemos valores, pongámoslos en práctica. Ese es un poco la filosofía que podríamos a lo mejor compartir. Luego que cada uno lo aplique o no lo aplique en su vida o lo lleve adelante, vale, pero que podemos compartir, si encima nos negamos el compartir esto y hacernos fuertes, yo creo que joder, ya nosotros mismos nos echaríamos tierra encima. Que yo creo que es un poco lo que tú dices, yo no sé si debe ser todo el componente para la alegría o la felicidad, pero lo que comentaba Pepe, esa palabra conformarse. A veces hemos dicho aquí, donde estuviere vuestro tesoro, y está vuestro corazón. En el Sermón del Monte, aparte de bienaventurados los pobres, habla de la humildad, de la sencillez. Pero cuando uno es humilde, es sencillo, no necesita nada, por lo poco que tiene, se alegra con aquello que tiene. Entonces su aspiración de la felicidad o de la alegría, con cosas muy simples, le basta para esa felicidad. Yo creo que esa es la base. No importa hacer folclore para mostrar la alegría. Pero claro, cuanto más ambiciones, más difícil será alcanzar aquello. Cuanto menos ambiciones, pues probablemente la felicidad la tendrás mucho más cerca. Y desde luego es imposible que un político o un cura muestre esa alegría o esa felicidad, porque si ambiciona, estará en el futuro su alegría. Siempre. Es el problema de los ricos. ¿Por qué nunca ves reír a Emilio Botín o a todos estos banqueros? Se ríen a lo mejor de las posibles salvajadas que hagan, pero como su felicidad está en el futuro, porque nunca tienen suficiente, pues nunca terminan de llegar. Y el problema es que nos amargan a nosotros por esto. Y otra consecuencia de este no ambicionar está precisamente como uno se da cuenta de lo humilde que es, de lo poco que necesita, pues también, precisamente, como no tiene apego a nada, tampoco tiene apego a hablar. Y entonces dice las verdades, las dice delante de los ricos, lo dice delante de los curas y delante de quien sea. Porque claro, si tú tienes miedo, el miedo es imposible que uno sea feliz. Ahí está, pero con el miedo pensamos menos. Entonces dice que a quien no le basta lo necesario, a quien no le basta lo necesario, nunca tendrá suficiente. Y ese es el problema de los ricos, que si los ricos fueran realmente felices, pues sería estupendo copiarlos e intentar ser. Lo que dice Maestro Sanz, es que este hombre que vendía era noble, clásico, un parásito sin dos dedos de frente, porque encima que tenía todas las cintas, encima quería 10 hijos y encima los quería contentos. Y era un parásito, de la, un vampiro de la sociedad. Entonces, que no, aunque no hubiera tenido hijos, ya no hubiera tenido hijos, pero es que quería las cintas y quería los hijos y contentos. Y contentos. Y de alguien. Entonces, es que era imposible que fuera feliz él por, en su mundo que se había construido. No, era él, no tenía ese cupo. Es que no quería repartirlo con eso, porque él estudiaba lo mismo, pero él quería seguir. Ahí está, y encima quería tener un buen mausoleo y que le hicieran misas cada domingo. Quería repartir. Y de muerto y todo, quería ser respetado y rico, un millonario muerto. Quería repartir su riqueza entre los pobres. ¿Quién es? Los pobres de sus hijos. Sí. No los dejas en tu hija. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Sigue. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Harto, ya vamos, es suficiente. Que, por cierto, preparo un mensaje sobre esto. ¿Cuántas veces he pensado esto? Y años y años, pero sí está clara la cosa. El reino de Dios es de los pobres. Ay de vosotros ricos. Pero después que dice, y a los pobres, y reiréis, o las alegréis, gozaos, y... Sí, pero el clero... ¡Alegría! El clero ha pasado de este versículo. Y claro, ya ha pasado. Si hace la puñeta, si el reino es de los pobres. Pero... A mí, plim, yo, claro. Llevo, yo quiero llevar los bolsillos llenos de oro. Pero, ¿qué pasa si el ser humano, el pobre, entiende esto? Y trata de vivir esto con dignidad. Jo som guixeina, fet de guixeina tota sa vida, i ho he dit en esclero moltes de vegades. No digas que trabajas de guixero, me han dicho sacerdotes, porque tú hablas con nosotros y pegas fuerte y tal. Yo trabajo de guixero y muy contento, con dignidad. El reino es mío, la religión de Dios es mía. La Iglesia de Jesús es de mía, de los pobres, y me siento orgulloso y alegre. I em van allò, aquí li va dir el que me deia el meu predí. Li va tot esclar, i de totes les religions a fer punyetes, bé, ell deia, a tot se cau una puta. I viu sa vida tranquil·la, content i alegre. I caiga quien caiga, si no odiara a nadie, y sin tener rabia de nadie, no, hagan lo que quieran ellos, pero yo me siento un ser humano, he trabajado toda mi vida, y ya veis, y aquello que escribí en la calle San Miguel, el monte maravilloso aquello, y mi madre me decía, para, no escribas más, tienes que ir a buscarme agua, la fuente pública. No teníamos ni agua, ni electricidad, ni gas. Y yo dejaba que él me iba a buscar el agua. Y muy contento volvía otra vez a escribir y venga. Y es cuando también construí aquella Giralda de Sevilla en miniatura y me pasé 4 o 5 años. Y, ¿no? Todo esto, ¿qué pasa aquí? Lamentarme, ay, y soy pobre, ay, ¡no! ¡Ánimos! Si tienes trabajo y puedes comerte un plato de sopa, ya no necesitas nada más. Nada más en este sentido, pero después la mente tiene que trabajar. ¿envidia de qué? De estos que tienen estudios, una carrera, de los mandamases políticos o religiosos. No, tienes que sentirte alegre, digno, orgulloso, si quieres, de que eres uno que construyes, no destruyes. Los que destruyen son los ricos, tú construyes. Fabricamos las cosas, ropa y zapatos, y edificamos los edificios, y sembramos, y salimos a pescar, y producimos, productores. Aquello lo decía bien Franco, en tiempos de Franco, a los abuelos les decía productores, claro. A Franco se le quedó corta la cosa porque tenía que decir, vosotros los pobres sois los productores, los ricos, los consumidores, los parásitos, los que no hacen nada, y lo consumen todo, y es una alegría grande cuando te das cuenta de esto y dices, no, aquí soy yo que mando, el reino es mío, la verdad la tengo en mí mismo, construyo, no soy un parásito en este mundo. Esto sí. ¿Envidiarlos? No. ¿Superarlos? Sí. ¿Envidiarlos? No. Así de claro y así de sencillo. Y de no haber pensado yo así toda mi vida, ya me habría ido con los jesuitas cuando vinieron a comprarme. Te pagaremos los estudios de sacerdote. Yo tenía 13 o 14 años. Más tarde vienen los pastores, protestantes, después los rabinos. ¡No! No me vendo. Adiós, amigos. ¿Envidiar qué? ¿Envidiar qué? Y Pepe dice que cuando en el cementerio muchas familias, cuando ven el muerto familiar allí, dentro de la caja del ataúd, no se lleva nada. Y si lleva un anillo o un diente de oro, ¿cuántas familias han dicho a los enterradores, podemos quitarle el anillo? ¿Ah? Con que hasta los familiares no quieren que el muerto se lleve el anillo de oro. ¿Qué pasa? Y para esto tanto desvelo y tanta cosa, y tantas estafas y robos y asesinatos y tantas guerras. ¿Para qué? Seamos más personas y menos animal. Y ahora Magdalena dirá, amén, Dios. Amén. ¿Quién eres? En este apartado, si, ¿eh? Si hacéis un mensaje, si yo tuviera más luz, más bombilla, lo haría, pero como no. Yo, lo que dice Maestro Pat, yo estoy de acuerdo. En el sentido de decir, ¿qué es? En este párrafo que ha leído, que es Mateo. Lucas. ¿Qué es realmente lo de Jesús y qué hay aquí dentro ya del Vaticano? Porque con esta excusa, el reino de los pobres, patatín, patatán, pues pasa una cosa, que los ricos han sabido heredar, darse la herencia y educarse para ser ricos. Y los pobres, que lo tenemos todo, no hemos sabido educarnos para ser pobres con dignidad. ¡Ah! Por aquí. Ah, entonces, ¿qué hay para hacer un pensamiento débil, ahora que está de moda, o ha estado de moda últimamente, el pensamiento débil de los cristianos o de los católicos y protestantes débiles, porque son mucho más fáciles de controlar? Entonces, ¿qué hay ya de manipulación del Vaticano en este pobre conforme? Claro. Amén. Bueno, yo te doy látigo. En plena razón. No me dice si va a ir al infierno o no. Ahora, ¿qué piensas? Sí, pero al momento yo vivo aquí, sí. La más de bien, y como caliente de la tierra. ¿Cuántos pobres han ido y no han conocido la alegría ni un día? Se han muerto en la pena. que les digan eso, ¿no? Pero piensa que el cielo será tuyo. ¿Qué cielo, hombre? No, si he tenido una vida de perro. Yo que para uno vallado que tenía un banquete y me llave y todo. Y me da todo un putado. Y van a un liceo. Y caramba, fulano. En Rosendo. Tu vies estudiat amb ell, que per allà. Va aquí a taula que me tens. No hi falta res. És el Rosendo vindrà del lloc que treu per aquí. Però pensa que un capellà ben alimentat pot viure molts anys. No hi creia que ets en la misèria ens ho passa fam. I els treballadors? Si el treballador ha... És igual, perquè és el que ni que vols. Si miràs en el cel. Si miràs en el cel. Que bomba! Havia moltes pietres de recanvi, además te enterraremos y piensas que te ha ganado el cielo. Sí. Una. I ara, okay. I ara encima servim-ho de pieza de regla. Jo sempre l'he dit, en el gurú de la tribu, fa 3.000 o 5.000 o anys que fan i ningú avui en dia, jo tenia que fotre una pallissa al mateix despoblat. Només digui, és que jo ho vull dir com és esto, no, tu no dius res. Tu dius el que vulguis, però nosaltres també tenim el dret d'opinar i de pensar per nosaltres mateixos. Ah, aquí per la porta, que aquí hi ha hagut... Però aquí fallam amb nosaltres. Claro, y hoy en día fallamos nosotros, claro. Los pobres, somos los que fallamos. No hablo de revolución, fallamos nosotros, pero siempre hemos fallado nosotros. Porque mientras haya corderitos, habrá buitres. Y aquí está, aquí de bono mone, algún modomo, que estas doctrinas no dan entrada a perfección. Porque tal, pero yo me salvaré fuera todo lo que podré para su mamá. Porque bendito y gato y llave, todo fan lo que ponen. Por eso han asesinado a uno y al otro de Cristán. No, si me dormía, digo, un canto fredat. Yo, vaig a lo mejor. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con Bon Rousseau, que cuando va a decir que el primer hombre que dijo esto es mío, le tenía que haber dado con un canto en la cabeza. Eso lo dijo el ruso. El primero que puso una alambrada dijo, esto es tuyo, tú eres un impostor y un ladrón. Le tendrían que haber dicho. El primero que cerró un trozo de tierra. Eso está bien, ¿no? ¿Quieres proteger un bosque de tierra? O sea, que, ¿y esto qué te da que pensar? Que es, no es el hecho en sí, es que pensaba ya este hombre en sí mismo, por sí mismo. Porque lo típico, lo normal, es cómo se ha ido haciendo la historia. Esto es mío, porque lo digo yo. Ah, bien, sí. No, es un instinto natural de supervivencia. Esa pieza es mía de carne. ¿Quién es? Sí, es mío. Y me la como yo y claro. La doy. Es un instinto animal. Eso, acompañado. Tiene una lógica. Sí. Tiene una lógica. Pero lo que no tiene lógica es acumular 10.000 piezas de carne. Ahí está. Que es claro. Lo que hacen hoy en día los bárbaros. Sí. Multimillonarios. Ahí está. Y los pobres. Y los pobres que quieren hacerlo. Y los pobres, por ejemplo, no. Como lo del chiste. Los pobres. Los pues era francés. No, es que dice. Dice. Lo que has dicho es verdad, pero visto desde nuestra óptica, desde nuestra cultura, porque en las tribus de los hombres primitivos que todavía hay, nadie acumula nada. No. Ni nadie tiene propiedad. Ni mata más de la cuenta, matan con un lo que hay se lo reparte y más o menos. Y hasta que no se demuestre lo contrario, sí. Su cultura ha sido mucho más larga que la nuestra. Claro que porque la nuestra difícilmente tiene 3.000 años, pero difícilmente llegará a unos cuantos más. Y ellos tienen 50.000 años, sí. La edad de los hombres. Pues, comer, buscar... No, Y lo que hacemos los trabajadores con los trabajadores, como de chiste, yo decía, María, ven aquí, hazme el francés. Y va la mujer y va abajo y le quema el camión. No le tira las cosas, ella ya se lo quema. No, va, se le quema el camión, pero yo no puedo hacer. Porque una cosa es que vaciar el camión y otra cosa es que se lo queme. Como los andes con la fruta. Sí, ya, se lo van al suelo. Por eso digo, entre trabajadores, fíjate, sí. No hace falta que los ricos no hagan nada, ya no tenemos los pobres ni nosotros. Yo lo que sí sé es uno de... ¿Se puede contar un chiste? Sí. Uno de... Que ha salido hoy es de risa. Sí, como hoy es va de risa en el mensaje. Y que son cuatro cirujanos que se reúnen y dicen, oye, pues a mí me gusta... ¿A ti qué te gusta operar? Pues a mí me gusta operar un economista. Y cuando lo abre, no tiene todo el así. Y dice, ¿y a ti? Dice, a mí un electricista. porque lo abre y lo tiene todo por colores. Lo sable. Y a ti dice, oye, a mí un bibliotecario, porque lo tiene todo con referencias y nombres. Y el otro dice, y a ti dice, al español dice, oye, a mí un político. Un político, pero ¿por qué? Dice, hombre, lo abre. No tiene ni corazón ni huevo. Y el culo y el cerebro son intercambiables. Convirtió el agua en vino. Menos mal que no convirtió el agua en coñac, en champán. No, pero era un tinto de garantía. Economista. Economista. Muy bueno. Se uno de un poco. Un momento. Es la próxima una, es eso. La próxima reunión. En mi casa. En casa de María Rosa. Muy bien. Y no estoy muy seguro de la cosa, pero poneos en contacto con Jaime, mi yerno. Porque me parece que está hablando, o le han dado, no sé, un cuarto de hora semanal en la radio Onda Cero. Dice, yo diré a los amigos a ver si alguien podría venir por hablar de, no sé, de enfermedades de psiquiátrico y quiere meter un poco, pero de una forma muy así, también entre pitos y flautos, un poco alegre, pero hablando de enfermedades, no sé, hay algo. Yo digo, ponéis en contacto con él y os dirá algo, yo no sé ahora. Y no hay que pagar nada, le dan un, me parece que es esto, un cuarto de hora y ya. ¿Qué nos hace? Ya veremos qué es. Y la próxima dice en casa de María. Muy bien. Con permiso. Y cuando yo tenga que comer gambas, yo os diré el día y la hora. Pero no vengáis. Ya, guau. ¿Quién habéis dicho? ¿Quién habéis dicho? ¿Quién habéis dicho? Juan, con permiso, venid, este que tengo. Tranquilo. ¿Sabes por qué? Me he metido el mensaje, María o Miguel. He de mirar el mensaje. ¿Eh? ¿Qué mensaje? Miguel. Ya lo cojo. A la cinta se lo di yo a ellos, ¿has cogido? La cinta, la que me dejó de que yo estaba por aquí. Sí. Nada, me siento.